Los objetivos que nos hemos propuesto son que el lector, en este caso el oyente, pueda responder sin dudas a las siguientes cuestiones. ¿Qué tipo de derecho es y cuál es su importancia? Y todos nosotros llegaremos a la conclusión que es un derecho fundamental. ¿Qué leyes regulan este derecho? ¿Hay legislación aplicable al respecto? ¿Qué entidades están encargadas del cumplimiento de este derecho? ¿Existe? ¿Qué procedimientos existen para la salvaguarda de este derecho? ¿Qué tipo de procedimientos existen para sancionar la vulneración de este derecho? No quedará impune. ¿Qué medidas pueden adoptarse contra aquel que infringe este derecho? ¿Es aplicable el derecho penal? ¿Qué jurisprudencia existe? ¿Y qué relaciones podemos establecer con los temas elegidos por otros grupos?